Confía. Un profesor de inglés de Estados Unidos que vive en Japón tuvo la siguiente experiencia. Un día abrió las ventanas del aula para lograr que entrara más brisa. De pronto los niños japoneses quedaron extasiados porque un pájaro entró en el aula y comenzó a volar. Los niños se tornaron un poco salvajes, saltaron en sus sillas, trataron de agarrar este pájaro, pero él voló lejos de ellos y trepó a las paredes y a las ventanas varias veces. El profesor se esforzó para volver a tomar el control de los alumnos. El pájaro, finalmente exhausto, cayó al piso cerca del profesor y él, cuidadosamente, se acercó al ave. Pero cuando el pájaro lo notó, tomó nuevas fuerzas y comenzó a volar de nuevo por el aula, y esto entusiasmó de nuevo a los alumnos. Después de unos segundos, el pájaro volvió a aterrizar en un instante. Demasiado agotado, pero al acercarse el profesor, nuevamente tomó vuelo y al caer la tercera vez, exhausto, el profesor se acercó y esta vez, casi como muerto, no reaccionó. El profesor lo tomó en su mano y la pequeña criatura estaba muy asustada. El profesor se acercó a la ventana y el pájaro voló libremente, quizá sin entender lo que realmente había pasado. ¿Cuántas veces hemos sido igual que este pajarito? Volando en un aula, cuando podemos volar a campo abierto, y en medio del aula nos sentimos asustados y acorralados, y es ahí cuando el maestro de maestros se nos ha acercado a nosotros, y muchas veces ni le hemos entendido. El maestro ha querido tocarnos con su mano y lanzarnos a campo abierto. Muchas veces hemos querido resolver nuestros problemas volando alrededor y chocando contra paredes y ventanas, lastimándonos a nosotros mismos y agotándonos en el proceso. Y Dios siempre se nos acerca con su tierna mano para ayudarnos. Hoy podemos recordar las hermosas promesas de la palabra de Dios, como esa promesa que dice que aún el gorrión y la golondrina hallan en la casa de Dios donde poner sus polluelos. Seguro estoy en la mano del Señor, y Él es la única fuerza de mi vida, así que en Él confiaré una vez más. Señor, gracias porque hoy puedo nuevamente confiar en Ti. Tú eres el único refugio para mi vida y en Ti estoy completamente satisfecho. Ya no tengo que andar más confundido, porque Tú eres la fortaleza de mi vida y solo en Ti estaré establecido. Amén. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Querido Dios, en tus manos coloco mis preocupaciones y mis problemas. En tu sabiduría coloco mi camino, mis direcciones y mis objetivos. Y en tu amor coloco mi vida.